Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Ana Paula Yáñez es escritora y música uruguaya, además de terapeuta hace 25 años. Como cuenta en su libro Un día escribí, es una mujer que fue tomada por la escritura y quien al dedicarse a la clínica en su práctica diaria recorre, reconoce y sabe del erotismo de las palabras. Su investigación en el área artística data desde sus primeros estudios de piano siendo niña. Ha estudiado entonces, como les digo, piano, guitarra y canto con Andrés Arnicho, Eduardo Mauriz, Rodolfo Vidal y Elisa Cruz, entre otros. Estudió teatro en la Escuela del Anglo de Uruguay con Ana Pañela y Ricardo Beiro, es tallerista en expresión corporal, Instituto Norma Quijano, y ejerció la docencia en estas áreas, llevando a cabo distintas propuestas para niños. Tiene coautorías musicales con Martín Buscaglia y Lila Han, y formó parte del elenco del espectáculo para niños Hacemos de Cuenta, en 1993, de Susana Bosch, dirigido por Horacio Buscaglia. Participó en la grabación de coros en las canciones Letra en el Viento y Jazmín del Aire del disco Fruto Tardío de Lila Hang y del ciclo Martes Poético junto a Claudia Campos, Roberto Chavarren y Pablo Márquez. Forma parte del grupo vocal Artistas Invitadas, dirigido por Rodolfo Vidal, y es una de las ensayistas invitadas junto a Carolina Silveira, Magdalena Leite y Karen Will a escribir en la publicación asociada Sincronías Inciertas, dirigido por Lucía Yáñez. Escucharemos a Ana Paula Yáñez desde un sencillo del 2023, su tema, Hibiscos Amarillos. Desnuda de palabras salió la luna, poblada de tristeza se fue la tarde, colmada de miedos amaneció la noche. Infame desencuentro, ajena tu mirada. No todos los días los hibiscos amarillos dan flor. No todos los días los hibiscos amarillos dan flor, flor. Perdida en el cielo me encontró la luna, sin flores ni estrellas que marquen camino. Besos de agua, caricias de lluvia. Me invitan al sueño, yo solo espero. No todos los días los hibiscos amarillos dan flor. Todos los días los hibiscos amarillos dan flor. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Lloro de Arrúa es un dúo compuesto por Bárbara Piperno en flauta y Marco Rubiaro en guitarra clásica de siete cuerdas. Nació en 2012 el deseo de difundir el lloro, que se pronuncia Zoro, en Italia y Europa para dar a todos la oportunidad de apreciar esta sofisticada música instrumental brasileña, buena para tocar y escuchar. Desde entonces, el dúo Lloro de Arrúa ha tenido una intensa actividad musical intentando difundir el lloro por el mundo, tocando, grabando, organizando clases magistrales, realizando investigaciones y conectando personas. Santo Bálsamo, que es el disco que les voy a presentar, es el resultado de una profunda y cuidadosa investigación sobre el lloro contemporáneo. Entre los compositores que aparecen en el álbum, además del propio Marco Rubiaro, se encuentran algunos músicos destacados del panorama musical brasileño actual, entre ellos Hamilton de Holanda y André Mesmari. En este álbum hay dos invitados, muy buenos e increíbles, Gabriel Mirabassi en clarinete y Elizabeth Fadel en piano. Hacia 1870, músicos populares de Río de Janeiro, que en aquellos años era la capital económica y cultural de Brasil, comenzaron a interpretar el repertorio de danzas europeas en boga entre la aristocracia del siglo XIX, como el vals, la escocesa y la polka, en una forma brasilerizada, con fuerte influencia de ritmos de origen africano. Así nació el lloro. Desde entonces, el universo musical del lloro siempre abarcó diferentes ritmos y estilos, entre ellos la polka, el vals, el baião, el frevó, el maxixe y el tango brasileño, y tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de la samba y de la bossa nova. La mayoría de los compositores brasileños han tratado y tratan del lloro, de Villa-Lobos a Nazaret, de Tom Jobim a Gismonti, de Chico Buarque a Guinga, y varias generaciones de músicos siempre han constituido con mucho desarrollo a la difusión del lloro. Gracias a todo esto, el lloro se ha convertido en la música instrumental brasileña más importante. Bárbara Piperno, nacida en 1980 en Italia, se graduó en flauta en el Conservatorio Gioachino Rossini en 1996. Además de la actividad como músico clásico, experimentó otros géneros musicales y descubrió la voz como un instrumento adicional para expresarse. Por otra parte, Marco Rubiaro, nacido en 1978 en Sao Paulo, Brasil, comenzó a estudiar música a los 11 años. Mandolinista autodidacta, se licenció en guitarra clásica para la Universidad Estadual Paulista. Estudió guitarra con Paulo Porto Alegre, Sidney Molina, Giacomo Bartolini y Luciano Lima. Es profesor de guitarra y mandolina. Escucharemos al dúo Lloro de Arrúa desde su disco Santo Bálsamo del 2020, el tema de Alexandre Ribeiro, con la participación especial del clarinetista italiano Gabriele Mirabassi. Santos Reis. Thank you. Palabra.